En Radio Encuentro. Encuentro. Estas son las noticias. Noticias. Las noticias locales y regionales. Viedma se suma mañana a la Jornada Nacional de Lucha por Paz, Pan, Tierra, Techo y Trabajo Digno. Será en el Día de San Cayetano, el Santo del Trabajo, y en el marco de una jornada nacional de protesta. Mañana la Confederación de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular, CETEP, y los movimientos sociales salen a la calle en todo el país para denunciar las políticas de hambre y exclusión que lleva adelante el gobierno nacional y para pedir paz, pan y trabajo. En Viedma, el movimiento de trabajadoras y trabajadores excluidos de la CETEP, junto a La Poderosa, están convocando a la concentración que se va a realizar en Plaza San Martín a partir de las 9:30 de la mañana. Al respecto, José Paredes, presidente de Cotrambi, señaló: saldremos a la calle para que vean todo el trabajo que hacemos a pulmón los trabajadores y trabajadoras de la economía popular, recibiendo muy poca colaboración por parte del Estado. En septiembre, ATE va a iniciar el relevamiento sobre las necesidades habitacionales de sus afiliados. Luego de votada en la legislatura provincial el último viernes la ley que crea el Fondo para la Vivienda para los afiliados y afiliadas de ATE, el sindicato informó que en septiembre iniciará el relevamiento sobre las necesidades habitacionales en todas las seccionales y delegaciones rionegrinas. La noticia fue confirmada ayer por Rodolfo Aguiar en el marco de la proclamación de la lista verde y Bordeaux en Bariloche, con vistas a las elecciones gremiales que tendrán lugar mañana en Río Negro. El gremio también indicó que en las próximas semanas se van a convocar asambleas en todas las áreas estatales provinciales para comenzar a diseñar el convenio colectivo de trabajo acordado con el Poder Ejecutivo para la Administración Pública. Trabajadores de Villa Congreso reclaman el pago de sueldos atrasados. Al menos 3 trabajadores del club reclaman varios sueldos atrasados adeudados por el club. La denuncia se hizo pública ayer cuando uno de los trabajadores, cansado de reclamar, decidió levantar una carpa frente a las instalaciones del club en plena costanera de Viedma. En su caso, reclama el pago de 5 salarios y 2 aguinaldos adeudados por Villa Congreso. Ángel Aburto, el trabajador que inició la protesta, dijo que desde marzo no cobran salarios y tampoco tienen respuesta a los constantes reclamos que se realizaron a través de la Unión de Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles, UTEDIC. Por su parte, Ezequiel Urrutia, secretario general de UTEDIC, dijo que el gremio está acompañando a los trabajadores, pero denunció que el Club Villa Congreso no muestra ninguna voluntad por resolver el problema. Mira, desde el gremio arrancamos en el mes de febrero tratando de comunicarnos con el señor presidente, que es Carlos Umbre, la cual no hemos tenido ningún tipo de respuesta hasta el momento, nunca. Hemos pedido la intervención de la delegación de trabajo, la cual ha citado al club en 3 ocasiones a audiencias y no han dado ellos respuesta. Así que bueno, nos llevó hace más o menos 40 días, 2 meses, a hacer una protesta pacífica en un partido de básquet de primera división acá en la cancha, donde panfleteamos y explicamos la situación, que en ese momento eran 3 salarios adeudados. Ellos dijeron que iban a pagar, dieron un adelanto, se hizo una panfleteada en ese partido, no tuvimos respuesta, y bueno, hoy uno de los trabajadores decide iniciar un acampe pacífico acá en la puerta de las instalaciones del club, donde el gremio y el resto de los trabajadores están acompañando. Comenzó el juicio contra un funcionario público municipal de San Antonio Oeste por la muerte de un joven en una cancha de fútbol 5. Se desarrolló la audiencia de control de acusación que precede el inicio del debate oral y público, en el que se dirimirá la responsabilidad de Nicolás Murgiondo en relación a la muerte de Nicolás Gutiérrez el 23 de febrero del año pasado. Murgiondo está acusado de no ordenar la inspección a las instalaciones deportivas en donde una fuga de electricidad provocó la muerte del adolescente. El imputado era entonces director de inspección municipal y se lo acusa de no haber cumplido con las ordenanzas sobre habilitaciones al no ordenar inspeccionar las instalaciones eléctricas del Club Atlético Racing para verificar sus condiciones. Por otro lado, este jueves se va a realizar esta misma instancia en el caso que investiga el homicidio y por el que están imputados el presidente del club y quien alquilaba la cancha de fútbol. A más de un año y medio de la inexplicable muerte de Nicolás Gutiérrez, por fin la familia verá la realización del juicio del que espera se haga justicia. Gracias a Justina habrá más donación de órganos en Río Negro. El coordinador regional del Centro Único Coordinador de Ablación e Implante, CUCAI, Leonardo Uchumi, estimó que la adhesión rionegrina a la denominada Ley Justina será un granito de arena y una herramienta más, pero que dará celeridad integral para mejorar los indicadores de donación de órganos. El profesional destacó la decisión legislativa de aprobar en la última sesión la adhesión a la Ley Nacional de Trasplante y Órganos, Tejidos y Células, que tendrá al CUCAI Río Negro como autoridad de aplicación. Weretilnek no oculta sus simpatías por Macri. Ayer hizo declaraciones sobre la campaña electoral en ocasión de la apertura de sobres para una obra turística en Bariloche. El gobernador habló de un efecto arrastre del senador Pichetto en favor del presidente que mejora sus expectativas en las provincias patagónicas. Dijo también que para los rionegrinos es importante que Pichetto llegue a ser vicepresidente. El gobernador, quien transita su última semana de campaña como candidato a senador previa a las PASO, también reiteró en declaraciones radiales que a nivel personal su respaldo es para la fórmula de Juntos por el Cambio de Mauricio Macri. Destacan la importancia del Parlamento Mapuche que se realiza este fin de semana en Jacobacci. El dirigente del Parlamento Mapuche, Orlando Carriqueo, del Alto Valle, destacó la realización del encuentro de la máxima autoridad colectiva de los mapuches de Río Negro, en especial porque pondrá en debate temas de mucha actualidad como el problema de la tierra. En particular, Carriqueo destacó el reinicio de los relevamientos territoriales que van a permitir asegurar esas tierras para las comunidades. Nosotros tenemos muchos conflictos territoriales con empresas, con el mismo Estado, así que por eso para nosotros es importante también el inicio del relevamiento territorial. Claro. En la zona del Alto Valle nomás tenemos 4 comunidades con orden de desalojo, entonces no es poca cosa, ¿eh? Si nosotros como organización política del pueblo mapuche no discutimos o no ponemos atención a esa cuestión, nos vamos a seguir en los próximos 50 o 60 años siendo un pueblo sin territorio. Podemos dar el ejemplo del Alto Valle, donde tenemos 4 comunidades con conflictos, pero en la zona sur, aún con comisionados de fomento, aún con privados, aún con empresas. La zona andina es un eje muy, muy fuerte de conflicto porque están avanzando las empresas, están vendiendo tierra. Se están entregando títulos ahí y entonces hay una dificultad nosotros en avanzar en esa discusión. Claro. Que el inicio de la 26160 da un paraguas legal, ¿no? Tenemos que empezar a trabajar fuertemente, no descuidando la otra discusión más central. El Parlamento Mapuche se realizará los días 17, 18 y 19 de agosto en Jacobacci y allí se abordarán diferentes problemáticas que afrontan las comunidades de la provincia. Confirmaron la condena al policía que activó un chip a nombre de Lucas Muñoz. El Superior Tribunal de Justicia de la provincia desestimó un recurso de casación que había presentado el oficial de la policía de Río Negro, Federico Valenzuela, y confirmó la sentencia que lo condenó a 2 años de prisión en suspenso y 4 años de inhabilitación para ejercer cargos públicos por el delito de abuso de autoridad. Valenzuela fue condenado junto con el sargento Néstor Meireles el 3 de abril pasado por la Cámara Criminal Primera de Bariloche. El Tribunal de Juicio declaró a los 2 empleados policiales autores penalmente responsables del delito de abuso de autoridad. A Valenzuela Campos y Meireles se los juzgó y condenó porque el 15 de julio del 2016 acordaron activar una línea de teléfono a nombre del policía Lucas Muñoz que había desaparecido el día anterior sin autorización judicial. Para la justicia, los 2 policías habrían intentado desviar la investigación para el Alto Valle y abonar la idea de Lucas Muñoz se habría ausentado voluntariamente de Bariloche. Las noticias nacionales. La suba del dólar costó al central 500 millones de dólares. La suba de ayer se explica por la caída del yuan, la moneda china, respecto del dólar, una decisión monetaria de las autoridades de ese país que repercutió fuerte en las economías más débiles del mundo, como la Argentina. El cuadro de incertidumbre hizo subir el precio del dólar a 46 pesos con 68 centavos, muy cerca de su máximo histórico. Eso ocurrió a 4 días hábiles de las primarias presidenciales, en las que el oficialismo, sin ningún resultado que mostrar en materia económica, solo aspiraba a mantener cierta calma cambiaria para exhibirse con chances de victoria. Pero eso no es todo. El Banco Central tuvo que salir a vender 519 millones de dólares para evitar que la devaluación de la moneda nacional fuera aún mayor. Macri habilitó a votar a policías y miembros de las Fuerzas Armadas que custodien las PASO. Perdidos en todos los sondeos de intención de voto, el gobierno de Mauricio Macri busca sumar voluntades de donde sea y ahora puso en marcha el voto comando. Más de 52.000 efectivos podrán votar solo para la categoría de presidente en las mesas que tengan asignadas custodiar el próximo domingo. Hasta el momento, los miembros de las Fuerzas Armadas, Fuerzas Federales y Fuerzas Provinciales no podían votar si eran designados los días de la elección en lugares lejanos al domicilio que figura en sus documentos. La producción de autos se desplomó 47,8% en el mes de julio. Las terminales automotrices contabilizaron 21.646 unidades producidas, muy por debajo del volumen registrado en igual mes del año pasado, cuando se produjeron 41.450 vehículos. En el acumulado de los primeros 7 meses del año, el sector automotor contabilizó una producción de 182.800 unidades, un 35,6% por debajo de las 284.000 unidades que se fabricaron en el mismo periodo del 2018. Sin previo aviso, cerró la fábrica de baterías Rambat y sus operarios la ocupan para que no la vacíen. La planta de Rambat, ubicada en el parque industrial de Bursaco, ahora llamada Arsinur, amaneció ayer con un candado y la decisión tomó por sorpresa a sus 35 trabajadores cuando se presentaron en las instalaciones a cumplir como todos los días con su horario de trabajo. Marcelo Serrano, delegado de la planta, afirmó que los dueños no habían informado nada al respecto, si bien había indicios de que la cosa no andaba bien porque había poco trabajo por la caída en las ventas. La crisis produce 35 nuevos despidos que se suman a los cientos de miles de desocupados durante el gobierno de Mauricio Macri. Siga informado, siga en Radio Encuentro. Radio Encuentro 103.9. La comunitaria informa.